y me dice, quiero que me dibujes. Y entonces yo me pongo a dibujarle, me encanta ponerle pantalones, yo de repente me imagino que están vestidos, ¿sabes? O por ejemplo, no sé si os pasará a vosotros, pero vosotros cuando estáis leyendo un cuento o cuando se están leyendo un cuento o contando un cuento, ¿no os imagináis los personajes en vuestra cabeza? Aunque no sepáis cómo son, cada uno seguro que se imagina a los personajes de una manera, ¿no? Pues lo mismo me pasa a mí todo el rato. Entonces yo las ilustraciones es como, mi cabeza se imagina un montón de cosas y entonces las dibujo. Muy bien. Ahora vamos a pasar con Marco. ¿Dónde trabajas? Vale. Te he preguntado que dónde trabajas. Ah, vale, perdona Marco, es que no oía bien. Pues mira, yo trabajo tengo un estudio. Yo vivo en Segovia, que es una ciudad pequeñita que está cerca de Madrid. Y tengo una casa y al lado de la casa tengo un estudio. Hasta hace muy poquito trabajaba en una habitación de mi casa, pero ahora ya tengo un sitio diferente para hacerlo. Y entonces pues es un sitio más grande, yo tengo mi despacho con una mesa muy grande donde dibujo, mis ordenadores y un montón de cosas, todos los libros. Tengo un sitio donde me hago el té porque me gusta mucho tomar té mientras dibujo. ¿Sabes? Y es una mesa muy grande con unos ordenadores y siempre dibujo con un espejo enfrente. ¿Sabéis por qué? Pues porque muchas veces estoy dibujando y digo, vamos a ver, ¿cómo sería esta mano? Si tengo que dibujar una mano escribiendo, ¿cómo tiene que ser? Y entonces me pongo así en el espejo, la veo bien y ya digo, ah, vale, y entonces la dibujo. ¿Y a qué edad sabía dibujar? Pues mira, seguramente que no, cariño. Cuando era pequeñita, seguramente que... Hombre, dibujar, pues uno siempre sabe. Vosotros ya sabéis dibujar también. Una cosa es que no salgan mejores los dibujos o peor. Pero yo desde pequeñita, desde vuestra edad, ya me gustaba muchísimo, muchísimo dibujar. Y lo que sí es que lo que ocurre con el dibujo es, por ejemplo, como en gimnasia. Que, por ejemplo, a lo mejor uno empieza a correr y los primeros días le cuesta un montón y de repente lleva unos meses corriendo y ya corre muchísimo, ¿no? Pues dibujando pasa lo mismo. Con el dibujo lo bueno que tiene, que a mí me encanta, es que si le dedicas mucho tiempo, cada vez dibujas mejor. Entonces yo, cuando era pequeñita, no sabía dibujar muy bien, pero luego estando dibujando y dibujando, ya he aprendido a dibujar cada vez mejor y todavía tengo mucho que aprender. Brothers and sisters beneath the sun, and this makes us feel strong. Nothing can tear us apart. We should know there are no borders between our souls. Learn from our history. Tomorrow will be better for you and for me. Together forever and ever. Let's open our hearts now, whatever. This is our destiny. We were born to be free. Together forever and ever. Oh. Hand in hand. Vamos, Izan, que te quiere hacer una pregunta. ¿Qué son los bichos bola? ¿Qué son los bichos bola? Pues mira, los bichos bola... ¿No habéis visto vosotros ningún bicho bola nunca? Claro, pues mira, es que son unos bichitos que son, imagínate, van andando tranquilamente, son como una especie de gusanitos, ¿no? Con patitas, ¿vale? Entonces van andando y si vas, te acercas y les tocas, de repente hacen el cuerpecito como si fuese una bola, se encoge, entonces a veces salen rodando. Y por eso escribí el cuento de los bichos bola, que no sé si habréis visto, porque un día estaba veraneando con mi hijo y estábamos en la terraza de la casa donde estábamos y de pronto vimos un bichito bola y mi hijo lo tocó y se hizo una bolita pequeñita y entonces le encantó. Y dije, y como los bichitos bola no son muy bonitos porque son así de color gris y no son así muy alegres ni tienen unos colores vistosos, dije, ah, pues ya sé, voy a hacerles un cuento donde les pueda poner bufandas, faldas, unas pelucas y que puedan estar muy guapos y que encima que puedan hacer cosas de teatro. Y esos son los bichos bola. ¿De dónde eres? Pues mira, yo soy de Madrid. Lo que pasa que cuando tenía pues como 13 años o una cosa así, ya me vine a vivir a Segovia. Y entonces he vivido entre Madrid y Segovia, pero soy de Madrid, madrileña. Adrián, ¿qué libro nos podemos comprar? Ilustrado, pero en general o ilustrado por mí. No, ilustrado por ti. ¿Qué libro nos podríamos comprar? Pues depende. Por ejemplo, yo los manuales les tengo un especial cariño, porque aparte de estar ilustrados, los he escrito también y me gustan mucho, pero también los bichos bola. Luego, por ejemplo, hay un libro muy bonito que se llama La zorra y la camuesa, que también es muy divertido y tiene unas ilustraciones muy bonitas. No sé, es que cada libro tiene su aquel. Entonces, depende, poquito a poco podéis ir haciendo lo que os vaya apeteciendo, ¿sabes? Si de repente os da por las hadas, pues el manual de hadas es perfecto. Si de pronto estáis en casa y decís, jo, me encantaría ser un pirata, pues el manual de piratas es perfecto. Look at me now. Today I know who I am. I'm a different person than before. I have a dream. I trust in what I feel. There's no return, no doubt about my world. In every day, I have learned from my mistakes. There's no reason to feel ashamed. Just let it flow. I'm talking about what you know. We are angels singing to the soul. Hola, somos Radio Solidaria, amigo online. Estamos en el colegio, el Mortal de Medidos. Y nosotros, todos los viernes, hacemos radio. Entrevistamos a gente famosa de la cultura, el deporte, de la música, de todo. ¿Quieres escucharnos? Pues entra los viernes en turadio.com.es a las 15:15. Escúchanos. Trust in yourself. You can be free. Don't give up your fight and live your dreams. When I see I'm not afraid to die. ¿Te gusta la tele? ¿Que si me gusta la tele? Sí. Pues mira, me gusta poco, pero por ejemplo, me encanta ver una buena película o una buena serie, ¿sabes? Pero la tele la veo poco porque tengo muy poco tiempo, porque los ilustradores trabajamos muchísimo, muchísimo, y tengo muy poco tiempo. Entonces, cuando tengo un poquito de tiempo, o estoy con mi hijo comiéndomelo a besos, o me pongo a leer un ratito, o me voy a hacer ejercicio y a hacer deporte por ahí, que me viene muy bien. Y la tele la veo poco, a lo mejor por la noche un poquito el telediario. Muy bien. Vamos con Ariadna. ¿Tú lees mucho? Sí, tú lees mucho. Me encanta leer, me encanta leer. Mira, leo mucho porque, bueno, mi trabajo, tengo mucha suerte porque en mi trabajo, como me imagino muchas cosas, ¿sabes? Es como si estuviese viajando, hiciese cosas diferentes. Pero a mí leer es que me encanta. ¿Vosotros nos pasa, chicos, que cuando estáis leyendo un libro parece que os habéis metido dentro de la historia? ¿Y que sois como los protagonistas? Pues a mí me pasa eso. Entonces me encanta leer porque eso me permite ser la protagonista de muchas historias. Me gusta mucho leer. Pablo, ¿cómo pintas tus dibujos? Pues mira, primero los pinto con lápiz. Luego los coloreo con acuarela. ¿Vosotros habéis pintado con acuarela? No. ¿No? Bueno, pues es un poquito difícil, pero es muy divertido. Entonces, primero con lápiz, luego con acuarela. Luego le doy las pinturas de madera. Vosotros sí que tenéis pinturas de madera, ¿no? Los lápices de madera. De colores. Bueno, pues esos también los utilizo yo. Y luego ya me paso al ordenador y allí completo todas las ilustraciones y les cambio el cielo o les pongo ropa de distintas telas. Eso ya lo voy viendo, pero es eso: lápiz, acuarela, lápiz de color y el ordenador. ¿Para quién dibujas? ¿Que para quién dibujo? Sí. Pues mira, por lo general dibujo para muchas editoriales para hacer cuentos. Pero los ilustradores también trabajamos para muchísima gente particular o para empresas. Por ejemplo, yo trabajo para una empresa que hace ambientadores de estos de palitos para que las casas huelan bien. Entonces, los ilustradores hacemos tanto libros como productos, como cosas particulares. Yo también tengo una tiendecita, entonces hago dibujos para camisetas, para cuadernos, para un montón de cosas. Y también se puede trabajar muchas veces para ayuntamientos, para organizaciones que ayudan, por ejemplo, a algún determinado tipo de familias o animales o cosas así. Somos Radio Solidaria Amiga Online y Radio Solamichín. Nuestra radio, tu radio. No se dan cuenta que cuando la miro, por no delatarme, me guardo un suspiro. Que mi amor callado se enciende con verla, que diera la vida para poseerla. No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y esta me sonrojo. Que ella es el motivo que mi amor despierta, ella es mi delirio y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella, tan lejos de la inmensidad. Y no espero nunca poderla alcanzar. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella, tan lejos de la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Daniel. El piti dibujar. El piti dibujar. ¿Sí es difícil dibujar? Sí, sí. No es nada, nada, nada difícil. Nada. Mira, a veces, bueno, yo te digo una cosa. A mí hay veces que hay posturas que me cuestan. O de repente, mira, a mí me pasa a veces. Hace poco tuve que estar dibujando una rata, ¿vale? Y no me salía la rata ni, vamos, o sea, de ninguna de las maneras, y borré muchísimo. Entonces lo que hice fue levantarme de la mesa y decir, mira, mañana será otro día. O sea que a los ilustradores, aunque sepamos dibujar, hay días que nos resulta muy difícil, pero si no te rindes y lo vuelves a intentar y lo vuelves a intentar, al final siempre, y esto os lo digo de verdad, ¿eh?, siempre, siempre te termina saliendo. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Mi color favorito? El verde. El verde es el color que más me gusta. El verde en todos los tonos. Porque, por ejemplo, me encanta mirar al campo o los árboles y ver todos los tonos de verde que hay. Me encanta el verde. Miquel. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Mi comida favorita? Pues mira, me gusta mucho el gazpacho, me encanta la sandía, la piña y las patatas fritas. Claro, y a mi hijo, el plato favorito de mi hijo son los huevos fritos con patatas. ¡Qué ricos sois, madre mía! ¿Te han hecho muchas entrevistas? Pues sí, sí, pero mira, ninguna entrevista me han hecho tan bonita como esta, de estaros yo viendo ahí, a todos sentaditos tan ricos, ¿sabes? Y que me hagan la entrevista así unos niños tan monos. Estoy encantada, de verdad. Me da penita no poder estar ahí para veros ahí en carne y hueso. Piezas en su sitio, los tornillos ajustados, pintura barnizada, ropa cosida está. Pausados movimientos, ágiles y divertidos, practica despacito, después ya verás. Cada hilo que sujeta, movimiento le concede, a Pinocho le hace andar, resucitar. Ahora soy la marioneta que a Gepetto le enloquece. Una maravilla terminada está. Soy un niño de madera, suspirando por jugar. Baila mi canción entera, sentirás mi despertar. Soy un niño de madera, suspirando por jugar. Baila mi canción entera, sentirás mi despertar. La obra terminada, las piezas han encajado, en su rostro ha dibujado la alegría el pincel. Parece fuese un niño cuando en manos de Gepetto la marioneta de sus sueños despertará. cada hilo que sujeta movimiento le concede, a Pinocho le hace andar, resucitar. Ahora soy la marioneta que a Gepetto le enloquece, una maravilla terminada está. Soy un niño de madera, suspirando por jugar. Baila mi canción entera, sentirás mi despertar. Soy un niño de madera, suspirando por jugar. Daniela. ¿Va al cole? ¿Que si voy al cole? Sí, si vas al cole. Ya no voy al cole, pero he ido. Fui, pues, hasta que luego fui al instituto. ¿Qué leía de pequeña? ¿Cómo? ¿Qué leía de pequeña? Pues mira, de pequeña me encantaban Las aventuras de los cinco. Leía a Celia, leía a Guillermo el Travieso, que me encantaba también. Leía Le Petit Nicolas, que también era, bueno, me encantaba. Leía Charlie la fábrica de chocolate, Los batautos hacen batautadas, El hombrecito vestido de gris. Un montón de libros, leía muchísimo, muchísimo. Naomi. ¿Cuántos has escrito? ¿Cómo? ¿Cuántos has escrito? Pues mira, escribir, yo creo que he debido de escribir como unos 15 o así. Pero ilustrar, he ilustrado, pues, como 40 o por ahí, un montón. ¿Y cuál es tu cuento favorito? Pues mi cuento favorito, mira, hay todos los cuentos que he hecho me encantan, pero hay uno que ahora ya está agotado y que ojalá se pueda volver a reeditar, que se llama Los vestidos de mamá, y ese cuento me gusta especialmente. Tony Rodríguez. ¿Compra muchos tus libros? ¿Cómo? Que si compra muchos tus libros. Pues sí, sí que los compran bastante, la verdad, que estoy contenta. ¿Sabes? De todas maneras, un ilustrador tampoco, o sea, se tienen que vender muchos libros para poder vivir solo de los libros. Pero vamos, yo estoy contenta con los libros que se venden, sí. ¿Cuál es tu favorito? ¿Mi? Dibujo favorito. ¿Mi dibujo favorito? ¿En los libros o mi dibujo favorito de qué, cariño? En los libros. ¿En los libros? ¿De los que yo he hecho? Sí. Pues, por ejemplo, me gustan mucho los dibujos de la zorra y la camuesa. Tony Fox. ¿Cómo enseñas tus dibujos? ¿Dónde enseñas tus dibujos? Pues mira, yo mis dibujos, bueno, aparte de enseñarlos en los libros, siempre los estoy enseñando en mi blog, en el blog y en Facebook. Los ilustradores para nosotros, tanto el blog como el Facebook, es súper útil, porque así la gente te conoce, porque si no, solo nos conocería la gente que compra los libros, y a veces, ¿sabes? Eso se llega a poca gente, pero ahora con las redes sociales los ilustradores podemos llegar a muchísima más gente. ¿Nos podrías decir cuál es tu blog? Sí, se, ahí va, pues es que está en... O sea, si pones en Google Mónica Carretero, te sale, se llama Cuaderno de Viaje. Y es un blog muy bonito. Yo casi cada semana intento hacer dos entradas como mínimo, y entonces voy enseñando para que la gente sepa lo que hacemos los ilustradores. Entonces voy enseñando cosas que voy haciendo, cuentos que estoy dibujando, y entonces voy informando, y ahí enseño muchísimas ilustraciones. Muy bien, entraremos algún día en clase, entraremos. Vale. Sigue, Tony, ¿quieres hacer otra pregunta? ¿Te han dado premio? Pues sí, me han dado premios en Londres y en Estados Unidos. Casi todos los años en Estados Unidos hay alguno de los libros que hago que resulta premiado. Y en Londres me dieron el premio, que fue mi primer premio, y me hizo mucha ilusión por un dibujo del manual de piratas de Lady Pirata, que es un dibujo que hice y también que lo hice con muchísima ilusión. Mark. Cuando no disfrutas. ¿Cómo? Te haces solo no disfrutas. Cuando no dibujas. Ay, perdona, cariño, es que yo no sé si tengo mal el sonido. ¿Qué haces cuando no dibujas? Ah, vale. Pues mira, cuando no dibujo, o estoy con mi hijo, o estoy haciendo deporte. O es que, ¿sabes lo que pasa? Es que me paso tanto tiempo dibujando, me despierto muy pronto. Por ejemplo, hoy llevo dibujando desde las 4:30 de la mañana y tengo muchísimas cosas que entregar, entonces no puedo dejar de dibujar en todo el día. Entonces, tengo muy poquito tiempo de no dibujar, la verdad, pero cuando no, o leo un poquito, o estoy con mi hijo, o me voy a hacer deporte. Diego. ¿Qué deporte? ¿Qué deporte? Sí. Pues mira, me encanta salir a correr, pero además me gusta mucho bailar y entonces voy a clases de baile, corro, voy a clases de baile, pues eso, me gustan los deportes que me cansen muchísimo, porque como los ilustradores pasamos tanto tiempo sentados aquí en la mesa, pues luego necesito moverme mucho. ¿Qué te gusta? ¿Qué música te gusta? Pregunta Diego. Pues mira, ¿qué música me gusta? Es que en cada momento me gusta un tipo de música, pero por ejemplo, una música que nunca me cansaría de escuchar es a Bach me encanta, las variaciones de Goldberg, yo creo que es lo más bonito, esas no me cansaría nunca de escucharlas, pero de repente también me encanta Ben Harper, o me encanta, hay muchos grupos, hay muchos que me gustan. Iris, ¿ha salido en la tele? Pues sí que he salido. He salido así en televisión española, hablando de las ilustraciones, también con otros proyectos que he hecho con otra gente, que yo como ilustradora, claro. Sí, he salido a veces en la tele, pero poquito, vamos. ¿Qué es Momo Shop? Pues mira, Momo Shop es una tienda que ha abierto hace muy poquito, que es una tienda online. ¿Sabes lo que es una tienda online? Es una tienda que no existe físicamente, así como la tienda que vas por la calle y puedes entrar. Está solo en internet. Entonces se tiene que comprar a través de internet. Y entonces la abrí porque había mucha gente que me decía, ¡oh, qué bonitas con tus ilustraciones! Me gustaría tener una camiseta, o ¿por qué no haces bolsos? O ¿por qué nos gustaría comprarte un cartel? No sé qué. Y entonces con mi marido dijimos los dos, bueno, pues vamos a poner esto en marcha. Y entonces él ha hecho toda la parte de la informática, con todas las cosas de meter todas las fotos, todos los productos que vamos teniendo. Y entonces pues Momo Shop es como una empresita pequeña familiar donde se venden muchas cosas con mis ilustraciones. A Irán, ¿qué dibujo vas a hacer ahora? Pues mira, ahora estoy haciendo un cuento para los juguetes famosas. ¿Sabéis la marca famosa? que tiene a la Nancy, a Nenuco, a Baleguitas. ¿La conocéis? Sí. ¿Nos bueno, pues entonces, pues estoy haciendo un cuento que tengo que terminar dentro de nada. Mira, ¿os queréis que os enseñe un dibujo de los que estoy haciendo? Sí, eso de... sí, nos podrías enseñar un dibujo. Mira. A ver, mira. Por ejemplo, esta va a ser una... ¿Veis el que van en una bici? Sí. Bueno, pues esto todavía falta mucho, porque ahora ya tiene el acuarela, el lápiz de color, pero ahora veis que esta mujer tiene la camiseta blanca y esta también. Sí. Pues esas dos camisetas, cuando esto, tengo que hacer como una especie de fotografía en el ordenador. Entonces, ya lo veo en el ordenador. Y ahí le puedo poner pues textura de pantalón vaquero a este señor que se llama Valentín, a esta señora que es la que dibuja los juguetes antes de fabricarlos, le puedo poner la camisa de flores, ¿sabéis? Un montón de cosas. Por ejemplo, esto, mirad, esto es un pueblecito, ¿lo veis? Y aquí hay un barquito. Pues este está todavía sin terminar, tengo que pintar todavía el mar, la montaña. Aquí una casita que hay. Entonces ahora estoy con este cuento. Estoy a ver, este yo creo que lo vais a ver. Este lo vais a ver menos porque es todo lápiz todavía. Lo estoy empezando a colorear con acuarela. Luego cuando tenga todo coloreado de acuarela, le doy lápiz de color y ya se queda como los que habéis visto. Y ya solo faltaría llevármelo al ordenador. Qué chulos, chicos, chulísimo. Le damos un aplauso por su dibujo. Muy bonito, muy bonito. A ver, gracias. Airán te quiere hacer otra pregunta. Sí. Lady Pirate. Lady Pirate es... Mira, es esta. A ver, eso la voy a enseñar, que tengo por aquí el libro. Es uno de los personajes del manual de piratas, que es este. Entonces, Lady Pirate es... ¿Veis esta pirata? Bueno, pues esta es la que... Este libro ganó un premio por esta ilustración. Y resulta que esta ilustración... Yo no tenía pensado hacer un manual de piratas. Pero de pronto me puse a dibujar a esta pirata cargada de cosas, tal, con un montón, con el loro, el sombrero, las maletas. Y dije, jo, pues qué divertido sería también hacer un manual de piratas. Y entonces, a partir de esta ilustración, hice todo este cuento. Yo te quería hacer una pregunta. ¿Tú tienes pensado hacer algún otro cuento? ¿Escrito por mí? Sí, sí. Sí, sí. Mira, ahora tengo... por ejemplo, los manuales siguen. Entonces, ahora tengo que hacer manual de princesas, manual de monstruos. ¿Sabes? Tengo un montón de proyectos. Un montón. O sea, sí que tenga que entregar míos enteros, escritos sí, e ilustrados. Tengo ahora el manual de princesas y el manual de monstruos, pero tengo en la recámara un montón de ideas. Lo que pasa que tengo tanto trabajo y tantos encargos que no saco tiempo para hacer lo mío. Y ya lo último, un favorcito personal, ¿nos podrías contar algún trocito de algún cuento tuyo? ¿Contar algún cuento? Sí, algún trocito pequeñito. Sí, por supuesto. Mira, vamos a ver, por ejemplo, de la zorra y la camuesa, ¿vale? Este libro solo lo he ilustrado yo y lo ha escrito una amiga mía que es encantadora, Susana Iser, una escritora muy... Y es un cuento precioso. Mirad, un momentito, ¿eh? Os voy a enseñar la ilustración mientras lo cuento, ¿vale? Pero a ver, espera un momentito. Bueno, a ver, ¿qué lo puedo hacer así? Es que no tengo aquí el otro cuento. Vamos a ver. Va, ¿eh? Mil hojas amarillas y rojas bailan al compás del viento de otoño que sopla frío en una noche de luna llena sobre las montañas. Escondida tras unos arbustos, la zorra espía a las gallinas de una granja de las afueras del pueblo. Como bien sabéis, el amo no solo tiene ojos para su deliciosa camuesa, se queja una gallina. De un salto, la zorra se cuela en el gallinero. «Vengo muy hambrienta, gallinas, pero no os tocaré ni una pluma si me contestáis a una cuestión. ¿Qué es eso de la camuesa?», pregunta intrigada. «Es lo más especial de estas tierras», asegura el gallo tembloroso. «Especial, único, nunca has probado nada igual». «Es la primera vez que oigo hablar de ella», se extraña la zorra. «¿Dónde la puedo encontrar?». «Los conejos te dirán más detalles», cagaré una gallina. Muy bonito. Y Aarón te quería decir una cosita. Aarón, sí. Ven por aquí, ven, Aarón. ¿Qué te quiere preguntar, Aarón? ¿Te gusta la entrevista? ¿Que si me ha gustado la entrevista? Mira, es la entrevista más bonita que me han hecho. Solo te digo eso. Que yo hoy, en cuanto ya luego nos despidamos y me pongo a trabajar, me voy a poner a trabajar con más ganas y más fuerza. Porque me ha encantado hacer esta entrevista. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Mónica. Ha sido un placer Nada. Estar contigo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Mónica. Ha sido muy divertido conocerte. Gracias, cariño. Que tengáis un buen día. Ya saben que el viernes que viene volvemos con más. Vale, muy bien. Pues os escucharé. Y no dejes de escucharnos. Vale. Vale, bonitos. Sean buenos, besos. Vale. Qué guay ha sido. Adiós, guapos. Adiós. Al oler mi paso frente a tu portal y entonces tú me tendrás solo con decir mi nombre a la oscuridad y tú me amarás. Juntos estaremos aunque quieras evitarlo, que el miedo no te frene, disfruta de tu libertad. Atrévete a decir lo que sientes por mí, yo soy para ti, nena. A ver si llegas, me tocas, me besas, me atrapas, prueba morena. A ver si llegas, me sedas, me tientas, no tardes, venga mi nena. Atrévete a decir lo que sientes por mí, yo soy para ti, nena. A ver si llegas, me tocas, me besas, me atrapas, prueba morena. A ver si llegas, me sedas, me tientas, no tardes, venga mi nena. Tú, yo sí. Venga morena. Tú, yo sí. Vamos mi nena. Tú, yo sí. Venga morena, venga morena, venga morena. Las mil y una noches que pasas sola en la ciudad y tú me llamarás como aquel soldado que acude siempre a una señal y tú me dirás que yo no merezco ser amante ni deseo. Por mucho que lo intentes, nunca te podrás escapar. Atrévete a decir lo que sientes por mí, yo soy para ti, nena. A ver si llegas, me tocas, me besas, me atrapas, prueba morena. A ver si llegas, me sedas, me tientas, no tardes, venga mi nena. Atrévete a decir lo que sientes por mí, yo soy para ti, nena. A ver si llegas, me tocas, me besas, me atrapas, prueba morena. A ver si llegas, me sedas, me tientas, no tardes, venga mi nena. Tú, yo sí. Venga morena. Tú, yo sí. Vamos mi nena. Morena, venga, morena, venga, morena. A ver si llegas, me tocas, me besas, me atrapas, prueba, morena. A ver si llegas, me sedas, me tientas, no tardes, venga, mi nena.